Caos Informativo pregunta: ¿dónde está Jorge Julio López? ¿Dónde está Jorge Julio López? Mientras la respuesta no esté, nos lo seguiremos preguntando. www.radiocaos.com.ar Radio Caos. Sonido en crisis. Todos los lunes en Radio Caos, presta atención a Jugada Peligrosa, porque nunca sabes cómo puede definir un delantero. Con informes especiales, resultados, información y opinión, la JP te cuenta qué hay detrás de la pelota. Somos Jugada Peligrosa. No te equivoques. Somos Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Este jueves, en Radio Caos. Informe especial. El Mayo francés. El largo peregrinaje de la utopía. Este jueves. Mayo francés. Mayo francés. Mayo francés. París. Se ve. Este jueves. Este jueves. Mayo francés. Este jueves. Informe especial. En Radio Caos. Mayo francés. Esto no es una radio. Es un radio caos. Esto es Caos Informativo. Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Caos Informativo. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Contento, quinto programa de Caos Informativo y programa número 20 de Radio Caos. Buen número, ¿no? Sí, la verdad que todo un logro. Estamos muy contentos acá en Radio Caos, haciendo este programa en el que nosotros tratamos de agarrar las noticias de la semana y darles nuestra mirada y contárselas a ustedes para que tengan un pantallazo general de qué está pasando en el país. Basta de introducciones, vamos directo a las noticias. Esto es Caos Informativo. Tema de la semana. Tema de la semana. Tal vez muchos que hablan de institucionalidad y de cultura democrática, tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo un lockout patronal. Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Desde el momento en que Cristina dijo estas palabras, se comenzó una campaña desde sectores del PJ en contra del multimedio Clarín. Esta campaña incluía stickers que fueron pegados en muchos lugares de la capital. Esta campaña se profundizó en las dos últimas semanas en las que en la capital federal y el Gran Buenos Aires quedaron empapelados con afiches en contra de este medio. Incluso la semana pasada se hizo un scratch en el stand de Radio Mitre en la Feria del Libro, donde algunos de los trabajadores de la radio fueron agredidos. La Asociación Internacional de Radiodifusión se manifestó en contra de estos ataques a Radio Mitre, propiedad de Multimedio Clarín. Escuchemos lo que se dijo en TN al respecto. La preocupación internacional por algunos hechos y episodios violentos y agresiones contra medios y periodistas en la República Argentina, en este caso fue la declaración de la Asociación Internacional de Radiodifusión, que nuclea a 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de todo el planeta, que rechazó enérgicamente los actos perpetrados contra Radio Mitre y aclara que se suman a una serie de episodios de distinto origen y naturaleza que se vienen registrando en Argentina contra medios de comunicación y periodistas. Condena enérgicamente estos actos de hostilidad e intolerancia que constituyen un preocupante atentado contra el legítimo y libre funcionamiento de los medios de comunicación en la República Argentina. Es en base a lo que ocurrió en la Feria del Libro, en el stand de Radio Mitre, y la agresión que un grupo de personas hizo hace algunas horas. La comunicación es de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Esto mismo hizo ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien marcó su preocupación por los ataques que se realizan contra Clarín. Escuchemos la lectura del comunicado que se hizo en TN. ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ha manifestado una vez más su preocupación por los ataques contra la prensa provenientes de sectores oficiales y paraoficiales. ADEPA sostuvo que primero fue la sugestiva multiplicación de proyectos y medidas orientados a incidir en la labor periodística o en la actividad de los medios en un clima de confrontación. Luego, agregó, la campaña de afiches desplegada con una poderosa logística contra medios específicos, con sellos afines al gobierno y cuyo financiamiento no ha sido explicado, en alusión a los carteles contra TN y contra el diario Clarín. Ahora, subrayó ADEPA, se suman nuevos motivos de alarma. Esto es la violación y difusión de correos electrónicos privados y los ataques personales contra editores y periodistas del diario Clarín. Al referirse al espionaje informativo contra directivos de Clarín, ADEPA manifestó que la gravedad de los hechos no puede pasar inadvertida. Se trata, dice la entidad, de un serio delito que, además de su mensaje de amedrentamiento, puede terminar afectando la seguridad de las personas. Así como los hacemos escuchar estas manifestaciones del canal de noticias TN, perteneciente al grupo Clarín, podemos decir que este medio no dijo nada al respecto de la carta abierta firmada por más de 750 intelectuales y artistas. Entre ellos podemos destacar nombres como Horacio Verbisky, el filósofo José Pablo Feynman, el historiador peronista Norberto Galasso, Nicolás Casullo, el decano y vice de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster y Damián Loretti, Jaime Sorín, entre otros. En esta carta se hace un apoyo directo a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner frente a los múltiples ataques de los sectores a los que se viene oponiendo este gobierno. También apoyan las retenciones desde el lugar de la redistribución y critican al paro agrario por enarbolar la amenaza del hambre al resto de la sociedad. En el extenso texto de la carta queremos señalarles dos pasajes donde se hace referencia a la actitud de los medios frente a la realidad política nacional. En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones, jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente la realidad de los hechos, que generan el sentido y las interpretaciones y definen la verdad sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio, el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente, ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan. Estos medios privatizan la conciencia con un sentido común ciego, iletrado y parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. Dura la carta, ¿no? Y bastante partidaria. Le voy a decir lo siguiente. Es la capital, Buenos Aires, que tiene más diarios en el mundo. Usted dice, hay un monopolio. ¿Sabe por qué hay un monopolio? Porque la gente elige todos los días el diario que compra. Yeah. La gente elige a cada minuto la televisión que escucha. La gente elige a cada minuto la radio que enciende. No se equivoque. Si hay algún medio que tiene, él tiene liderazgo, es porque ese medio está bien. Quiero aclarar tampoco que no hay monopolios hoy en la República. ¿Cómo que no hay monopolio? ¿Pero hay cómo que no hay monopolio? No, hay mucha pluralidad y la gente ha elegido por muchos años a este canal como líder. Es el único país en el mundo del día que tiene 5 cables de noticias en la capital federal. Coincidimos con Silvestre en que Clarín no es un monopolio, ya que si bien uno tiene muy pocas alternativas para elegir, al menos quedan medios que no son de su propiedad. Pero tranquilamente entra en la categoría de oligopolio, ya que es uno de los pocos que ofrecen el servicio de informar a la ciudadanía y lo hace desde muchos aspectos. Es dueño de los diarios Página 12, Clarín, La Razón y el diario deportivo Olé. De los canales de televisión Canal 13, TN, Teis Sports, Volver, Magazine, Metro, Canal Rural y 4 canales del interior del país. Es dueña también de las radios Mitre y FM 100. Y de las revistas El, Genios, Pymes y Eñe. También de las productoras multimediales Artear y tiene el 30% de Polka y el 30% de Ideas del Sur. También es dueño de la agencia de noticias DIN, una de las dos agencias nacionales. La otra es Telam, propiedad del Estado. Además, es proveedora de servicios de Internet como Fivertel, Flash, Ciudad de Internet, Fulcero, Data Markets y Bontel. También tiene sitios de Internet de venta online como Más Oportunidades o de descargas móviles como Ubi. Como si todo esto fuera poco, es dueño del 48,9% de Papel Prensa, que es la papelera que produce el papel para los diarios de todo el país y que estuvo muy cuestionada últimamente porque supuestamente contamina el río Varadero. También es dueño de las editoriales Imprenta AGR, Editorial Tinta Fresca e Imprenta Impripost. En cuanto al servicio de cable de Capital Federal y Gran Buenos Aires, está mucho más cerca de ser un monopolio, ya que es dueño de las dos empresas más importantes, como lo son Cablevisión y Multicanal, de reciente fusión, que ya estuvimos hablando de ellos en Caos Informativo de unas semanas anteriores. Desde los sectores que apoyan al gobierno se sostiene que Clarín miente. Pero, ¿acaso otros medios no lo hacen? ¿Qué pasa con Página 12, que dejó de ser un buen diario para transformarse en puramente oficialista? ¿Tendrá algo que ver con que sea el segundo diario que más publicidad oficial recibe? ¿No es Daniel Haddad ahora oficialista cuando arrancó el gobierno de Néstor Kirchner muy pero muy opositor? Hay cosas que no nos terminan de cerrar. ¿No estaba hasta el año pasado todo bien entre el gobierno y Clarín? Ya les contamos en el primer programa de Caos Informativo cuáles fueron las ayudas que el gobierno de Kirchner le dio al grupo Clarín. Incluso era el diario que más publicidad oficial recibía. Entonces, ¿qué cambió en este tiempo? El periodismo sale en defensa de su trabajo escudándose de que los medios no mienten, ya que lo que hacen es reflejar la realidad. Pero los medios no reflejan la realidad, siempre hacen una construcción de la misma. Desde la forma en que se posiciona una cámara o la forma en que se edita el material que se graba, se está mostrando una parte y no el resto del acontecimiento. Esto sin entrar en los detalles de los contenidos específicos que se dicen en cada nota. Nadie está exento de realizar una representación o construcción de la realidad, ni siquiera nosotros, que sin embargo, siempre tratamos de sostener que tenemos una mirada especial sobre los acontecimientos para no engañar a nadie. Reflejar la realidad es una actividad inalcanzable para cualquier periodista, pero a la vez es una herramienta muy útil que tienen los medios para formar opinión. ¿O es acaso que alguien duda de lo que sale en la tele es mentira? Y tranquilamente puede serlo. Desde acá, tratamos de poner una postura crítica ante los contenidos de los medios, ya que ninguno de ellos nos dice la verdad. Siempre hace una representación de acuerdo a sus necesidades o los intereses que representan. www.radiocaos.com.ar Nacionales. Nacionales. Otra semana de paro agropecuario. Se cumple una nueva semana del paro del sector agropecuario que incluye cortes de las principales rutas nacionales. Vamos a pasar ahora a hacer una especie de cronología con las cuestiones importantes que se dieron con respecto a este conflicto. El martes, dirigentes opositores al gobierno decidieron recibir a los delegados de las cuatro entidades agropecuarias para darle su apoyo en la lucha contra el gobierno. Como siempre, toman cualquier cosa que sea oposición al gobierno para poder sacar partido. Y sí, lo más destacable de esta reunión es que desde el PRO, la coalición cívica, los legisladores que responden a Rodríguez y el dolismo quieren debatir este martes en el Congreso para derogar las retenciones móviles que impulsó el gobierno el 11 de marzo. Ese es, por el momento, el principal motor que lleva adelante la oposición contra el gobierno. El día miércoles, por casualidad o causalidad, varias voces del gobierno comenzaron a tener un tono más suave en sus declaraciones con relación a este conflicto. Como son las de Alberto Fernández, quien dijo que este tema debía solucionarse cuanto antes y le pidió al campo que dejen las rutas para hacer más fácil la negociación. Ese mismo día, el sindicalista y actual vice del PJ, Hugo Moyano, arrancó muy duro contra el campo. ¿Lo escuchamos? Y yo, remontándome a algunos años atrás, me hubiera gustado que esa misma oposición nos hubiese recibido cuando aprobaron la ley vergonzosa y bochornosa del abaneco. Hubiese sido muy importante que nos hubiesen recibido, porque habían traicionado nada más y nada menos que los derechos del trabajador. Por eso, compañeros, ya como hombre político y como hombre pertas del trabajo y con la experiencia suficiente y necesaria en todo tipo de discusión, desde paritaria a todo tipo de discusión con los sectores empresarios, yo me sorprendo cuando hay algunos sectores que le piden una humildad a la presidenta. Yo me sorprendo cuando piden humildad, pero van a las rutas y cortan las rutas innecesariamente, teniendo como rehén a los pobres camioneros que después de viajar 4 o 5 días con necesidades extremas, con deseo de ver su familia, los tienen tirados en una ruta como rehenes. Y esos son los que le piden humildad a la presidenta. Cuando amenazan permanentemente, cuando dejan a la sociedad sin alimento, cuando producen, sin ninguna duda, más inflación que perjudica a los hogares más necesitados. Esos señores son los que piden humildad. Pero un par de minutos más tarde bajó el tono de sus declaraciones diciendo que no sirven de nada las contramarchas oficialistas y pidiendo paso al diálogo. Lo volvemos a escuchar. Pero yo les puedo asegurar que si el movimiento obrero organizado decide llevar 1 millón de trabajadores a la ruta, tendríamos 1 millón de trabajadores, que para ninguna duda. Pero si simplemente no serviría de nada, no serviría de nada, porque no es la nueva metodología que la experiencia y la enseñanza que hemos tenido los argentinos. Hablemos simplemente como sabemos hacerlo los argentinos, sentémonos a discutir, que seguramente vamos a encontrar la solución de los problemas que nos aquejan. Y aquí estaremos dando una vez más la razón a aquel hombre que nos dijo sabiamente: este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, compañero. Gracias a todos. Gracias, compañero. Este jueves por la mañana, las 4 entidades se reunieron con el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, en busca de apoyo en este momento. En medio de los fuertes rumores que sostenían una división entre las 4 entidades, que decían que la sociedad rural y Coninagro querían acordar con el gobierno, ya les comentamos hace 2 programas que estos sectores apoyan a grandes productores y son los que más diálogo tienen con el gobierno. Horas después de esta reunión, estas 4 entidades mantuvieron su decisión de continuar el paro y realizaron una carta que le mandarán a la presidenta. Escuchemos lo que dijeron Bussi y Miggens al respecto en conferencia de prensa. Nos pareció importante dirigirnos a la presidenta. Hace unos minutos se acaba de mandar por fax, tanto a la presidenta como a la Secretaría de Agricultura, lo siguiente. Dice textualmente: la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ha advertido en el discurso del día de ayer de la señora Presidenta de la Nación el llamado a la concertación plural que busca el reencuentro de los argentinos sin rencores ni exclusiones. Este es el camino que venimos proponiendo desde el inicio del conflicto y es el que debemos transitar mirando el futuro grande que todos buscamos para Argentina. Por tal motivo, y en aras de retomar un diálogo constructivo, solicitamos a usted una urgente audiencia para resolver los temas pendientes que los productores demandan. En primer lugar, la revisión del tema de retenciones, la resolución número 125 del Ministerio de Economía, luego la puesta en marcha efectiva de lo que se acordó en el caso de trigo, de carnes y más tarde, más allá en el tiempo, el de lácteos. Inicio de soluciones para las economías regionales. Esta es una vasta agenda, pero hay que empezar. Comienzo del trabajo de una mesa de política agropecuaria en capacidad de definir la agenda del sector en busca de una política agropecuaria sustentable para el mediano y largo plazo. La oportunidad histórica que se nos presenta en este momento único, oportunidad que no se veía desde hace más de un siglo, requiere actos de grandeza de lo que no dudamos todos los argentinos somos capaces. Es por ello que comprometemos nuestro máximo esfuerzo para encontrar juntos el rumbo al destino que nuestra nación se merece. Saludamos con distinguida consideración y firmamos las cuatro entidades de la Comisión de Enlace. Tal manera que, de este modo, estamos solicitando a la Presidenta que se esté convocando a la mayor brevedad a discutir puntual y concretamente y encontrar soluciones concretas sobre estos aspectos. También la Comisión de Enlace reunida en esta ciudad de Santa Fe ha resuelto continuar la protesta por una nueva política agropecuaria y un país federal, continuar con las restricciones a la venta de granos para exportación, haciendo especial hincapié en facilitar la libre circulación de hacienda, lácteos, productos perecederos y todos los insumos necesarios para la producción agropecuaria. Continuar las asambleas. Realizar una campaña nacional por 1 millón de firmas con el objetivo de que el Congreso Nacional retome sus facultades constitucionales exclusivas para fijar los impuestos nacionales y los derechos de exportación. Néstor Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista. El expresidente Néstor Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista con un acto en el Estadio de Almagro. El también exgobernador de Santa Cruz tan solo agradeció la presencia de los dirigentes peronistas de todo el país, ministros, gobernadores, y le cedió la palabra a la presidenta de la Nación, que en 2005 había sido vicepresidenta tercera de la Mesa Nacional del PJ. La primer mandataria dijo que los enfrentamientos solo sirven para dividir al pueblo. La presidenta realizó una amplia convocatoria a diferentes espacios políticos y sociales a sumarse al proyecto que encabeza Kirchner en el PJ. Mejor escuchémosla a ella. Quiero decirles que como recién decía Juan, como recién decía nuestro compañero secretario general de la CGT, en este proceso en que los trabajadores han vuelto a recuperar el trabajo y un mejor salario, en el que los empresarios comienzan también y han tenido una gran rentabilidad, en la cual necesitamos todavía ocuparnos de hombres y mujeres que no han conseguido trabajo y que todavía falta mucho por hacer, y que convocamos desde este espacio político a todos los argentinos, sin distinción de banderías, sin distinción de pertenencias, a debatir y a discutir en un marco democrático para profundizar transformación, crecimiento, que siga dando trabajo a todos los argentinos. En un tono muy diferente a los últimos discursos, buscó acercar posiciones con los diversos sectores enfrentados con el gobierno. En el acto se hicieron presentes los principales referentes del gobierno nacional, dirigentes de la CGT y representantes del Poder Legislativo. Entre los miembros del gabinete estuvieron presentes el jefe de gabinete, Alberto Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el de Justicia, Aníbal Fernández, el de Planificación Federal, Julio Devido, el de Trabajo, Carlos Tomada, el canciller, Jorge Tayana, y el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La rama sindical estuvo representada por dirigentes de diversos sindicatos, como la UOM, Construcción, Estatales, Obras Sanitarias, Trabajadores de la Justicia o Taxistas. Pero sobre todas las cosas estuvo encarnada por el titular de la CGT y flamante vicepresidente del Partido Justicialista, Hugo Moyano. Como ya es costumbre en los actos del PJ a nivel nacional, y sobre todo en el ámbito bonaerense, se sucedieron enfrentamientos entre sectores de la UOCRA y los camioneros fieles a Moyano. Estas peleas siempre se dan por tener una mejor ubicación en los palcos de los actos. Desde Perón para acá, masacre de Seiza mediante es una horrible costumbre peronista. Se conocieron los datos de la inflación de abril. Según el INDEC, el costo de vida registró una suba del 0,8% en abril. Como ocurrió el mes pasado, y se lo contamos en el primer programa de Caos Informativo, para los analistas privados, la inflación es el doble de lo que marca este organismo oficial. El INDEC muestra que en abril los precios del rubro alimentos subieron apenas un 0,7%, en indumentaria el 1,6%, en vivienda el 1,4% y en el transporte el 1%. Vale aclarar que en transporte durante el mes pasado se registró un aumento de los pasajes de aviones de un 30%. Entre los analistas privados, la consultora Ecolatina sostiene que la suba de en abril fue del 2,6%, con un aumento del 3,4% en alimentos. Para economía y regiones, la inflación fue del 1,9%, mientras que para Castiglione, Tiscornia y asociados fue del 1,5%. Números bastante diferentes. Alberto Fernández y Ana María Edwin, la titular del INDEC, dijeron que a partir de este mes, el INDEC utilizará un nuevo índice de precios en el que se utilizará una nueva tecnología. Ellos sabrán de qué se trata. Y a partir de junio, cuando se conozcan los datos de mayo, se difundirán los dos indicadores, el viejo y el nuevo. Esta nueva metodología contempla cambios en la medición de los rubros como turismo, prepagas y colegios privados. Justo cuando se aprobó un aumento del 25% en las cuotas, como le contábamos la semana pasada. Y también hay una reducción en la cantidad de productos que se relevan. Pasará de los 800 que se hacen actualmente a 440 productos. También hace un par de semanas les contábamos cómo el mismo INDEC daba subas en los precios de más del 3% en algunas provincias en las que se realiza este índice de precios. En relación a esto, Ana María Edwin sostuvo que como consecuencia de la implementación de esta nueva tecnología, solo se verán las subas de precios en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Entonces no se conocerán los datos del interior del país? No, otro tema polémico que recorre este organismo. Una buena para las abuelas de Plaza de Mayo. El ex ministro de Educación y actual senador Daniel Filmus oficializó la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. La presentación del proyecto se había realizado en enero de este año y recientemente el Comité de Evaluación de Noruega aceptó la candidatura. Las abuelas habían sido postuladas anteriormente por otras instituciones en el 2002 y en el 2007, pero no pudieron lograr pasar la primera evaluación. En esas oportunidades, las postulaciones fueron solo para la titular de la organización, Estela Carlotto. La actual postulación engloba al organismo en su conjunto. El ganador del Premio Nobel de la Paz se conocerá en octubre y la ceremonia de entrega de premios se realizará en diciembre de este año en la ciudad de Oslo, capital de Noruega. El senador kirchnerista, y tres meses antes de serlo, fue candidato a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus, declaró esta semana que impulsó la candidatura de las abuelas en función de la lucha por los derechos humanos en los últimos 30 años. Además recalcó que el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo fue sistemático, realizando campañas de difusión para incentivar a los jóvenes que tienen dudas sobre sus orígenes para recurrir a esta organización. Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas, se mostró muy agradecida y dijo que para ella es un premio estar nominadas. Y consideró que si la organización obtiene el premio Nobel, será un honor para el país en su conjunto. Abuelas de Plaza de Mayo existe desde 1977. Desde entonces se ocupa de la promoción y de la defensa de los derechos humanos, especialmente del derecho a la identidad de los niños apropiados por militares durante la última dictadura militar. Ya han conseguido localizar y restituir a 89 hijos de desaparecidos por la dictadura que comenzó en 1976 y concluyó en 1983. Otro de sus logros ha sido el método de índice de abuelidad, que es un método científico que determina la filiación de un niño en ausencia de sus padres a través de un análisis de ADN. También crearon el Banco Nacional Genético y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Además de trabajar intensamente junto a otros organismos de derechos humanos para la recuperación de los ex centros clandestinos de detención y transformarlos en centros de espacios para la memoria. Argentina ya es poseedora de un premio Nobel de la Paz, en manos de Adolfo Pérez Esquivel, quien recibió la condecoración en 1980 por su lucha en favor de los derechos humanos durante el último gobierno de facto. Hay que decir también que Pérez Esquivel, al enterarse de la noticia de la candidatura de las abuelas, advirtió que no deberían ser los gobiernos los que postulen a los candidatos porque estarían obteniendo un rédito político. Muy acertado su comentario. La justicia reembolsó a Felisa. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex ministra de Economía Felisa Micheli tras sentenciar que el dinero escondido en el baño de su despacho es de origen ilegal. El fallo está basado en la polémica bolsa que contenía dos fajos de billetes, uno de 100.000 pesos y el otro de unos 30.000 dólares. El paquete fue localizado el 5 de junio del año pasado por dos bomberos de la División Explosivos de la Policía Federal en una revisión de rutina. La investigación judicial a cargo de la jueza María Romilda Servini de Curía dio más detalles sobre la procedencia de la bolsa. Según la justicia, el dinero fue confeccionado por el Banco Central y salió de allí el 21 de mayo de 2007, habiendo sido transportado a Créditos Cuenca. Esta confirmación desmiente la coartada que usó Felisa Micheli en su declaración indagatoria, en la que aseguraba haber sellado ella misma en su casa el fajo de billetes y que esa suma de dinero se la había prestado su hermano, quien, según se informó luego, no tiene ninguna cuenta en Cuenca. Tras estas confirmaciones y desmentidas, la Sala 2 de la Cámara Porteña dictaminó que la procedencia de los dólares es ilícita e irregular, tratándose de una operación en negro, aunque resta averiguar quién le dio la suma de dinero a la exministra. Por estos días, la situación de Felisa Micheli es crítica, ya que se complica su proceso judicial y además, por tratarse de una exfuncionaria pública, la Cámara le sugirió a la jueza Servini de Curía investigar la situación patrimonial ante un posible enriquecimiento ilícito. Internacionales. Internacionales. Se cumplieron 60 años de la creación del Estado de Israel. La semana pasada comenzaron los festejos por el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel. En Jerusalén se realizó el acto principal, donde estuvieron presentes los más altos mandatarios del Estado, que realizaron sus respectivos discursos, haciendo referencia a las víctimas por ataques terroristas, a la búsqueda de paz y a la unidad del pueblo judío. Así, el primer ministro, Ehud Olmert, declaró en la ceremonia que el sentimiento de unidad y destino compartido es más fuerte que nunca. Y además, prometió que continuará su lucha contra el terror y aseguró que de cara a conseguir la paz en la región, su gobierno continuará manteniendo negociaciones serias con la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas. Por su parte, la presidenta del Parlamento, Dalia Isik, dijo que todos queremos la paz y ansiamos la paz para nuestros hijos, aunque por otro lado, aseguró, en tono de amenaza para sus enemigos, que nuestros hijos conocen bien la guerra, por si es necesario. Por otro lado, y mientras los medios de comunicación israelíes pregonaban en sus artículos la fundación del Estado de Israel, la televisión palestina anunciaba distintos programas sobre el aniversario de una masacre. Como siempre en Caos Informativo, no nos quedamos solo con la noticia, sino que tratamos de historizar un poco sobre la cuestión y contextualizarla. En este caso, el aniversario celebrado no está libre de objeciones y cuestionamientos a analizar. La creación del Estado de Israel en mayo de 1948 fue el resultado de dos factores que se conjugaron. Uno de los factores fue el proyecto sionista, que pretendía impulsar la fundación de una patria para los pueblos judíos. Y el otro factor fue la Guerra Fría, que fue la rivalidad que, durante casi medio siglo, tuvieron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambas superpotencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial. Esta competencia, que se diluyó a finales de la década del 80, se tradujo en la búsqueda del liderazgo mundial a través de un establecimiento de zonas de influencia por todo el mundo. El sionismo fue el proyecto de un grupo de judíos europeos, algunos de ellos muy poderosos, que se organizaron para fundar un estado, en el mejor de los casos, en Palestina. También fue la causa de muchas persecuciones al pueblo judío, como la expulsión y confiscación de sus bienes en la España de los Reyes Católicos, el holocausto nazi y el fascismo. Una vez elegida Palestina como el lugar para fundar su país, los sionistas supieron que para instalar al pueblo judío debían correr de lugar a la numerosa población árabe que vivía allí. Así comenzaron su colonización en la región, realizando numerosas colectas para comprar las tierras a los árabes terratenientes de Palestina y corriendo a la fuerza a sectores de la población de dicho país. Esta estrategia resultó muy provechosa y así, a causa de esto y de las decenas de miles de judíos perseguidos y expulsados por el nazismo, la tierra prometida ya albergaba casi un millón al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Terminada esta contienda, los dirigentes de la Organización Sionista Mundial no se quedaron quietos y se aliaron en una comunidad de intereses con los Estados Unidos para concretar su deseado objetivo. Así, a unos pocos años de su creación, Israel se convirtió en el estandarte del occidentalismo en el Medio Oriente y en la penetración de las influencias yanquis en muchos de los países del territorio. Pero todo este proceso no se hizo sin consecuencias. Para fundar este estado, centenares de miles de árabes tuvieron que ser desplazados a la fuerza de Palestina. Aproximadamente fueron 800.000 los arrojados a vivir hacinados y refugiados en unas porciones del territorio conocidas como la Franja de Gaza y Cisjordania, donde hoy hay 3 millones de palestinos. Todo esto provocó una gran desazón en el pueblo palestino, que se tradujo en una fuerte radicalización política de algunos sectores que apelaron a mecanismos duros para oponerse a la invasión sionista y a la penetración occidental Oriental de manos de Estados Unidos. Y se desencadenaron numerosas guerras y combates entre árabes e israelíes que podemos ver hasta el día de hoy. Agrupados por la Organización para la Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, los palestinos comenzaron con sus sabotajes y acciones armadas contra su invasor sionista y contra las directivas norteamericanas. A esto se sumó el fundamentalismo islámico, que realizó varios atentados terroristas, entre ellos el de las Torres Gemelas, lo que provocó la reacción de la no menos fundamentalista derecha republicana de Estados Unidos, que invadió, por un lado, Afganistán, según Bush, por resguardar a Bin Laden y a Al-Qaeda. Y por otro lado, Irak, por ser uno de los mayores productores de un bien escaso como es el petróleo. Actualmente la sociedad israelí se encuentra polarizada, aunque son cada vez menos los que sueñan con un proyecto sionista de extender el Estado de Israel a Cisjordania, la Franja de Gaza y la península de Sinaí. Por otra parte, y si bien siguen los cotidianos enfrentamientos, pareciera que tanto del lado palestino como del lado de Israel se ha bajado el grado de confrontación, comprendiendo que lo mejor para ambos y para sus sociedades es la paz. El diario español El País criticó la política exterior de los K. El martes pasado, el diario español El País publicó una extensa nota de opinión donde critica duramente y sin rodeos la política exterior de la Argentina. En el artículo titulado Argentina, más aislada que nunca, el periodista Fernando Gualdoni hace un análisis y un balance negativo de la política internacional, tanto del gobierno de Néstor Kirchner como el de su sucesora y esposa, Cristina Fernández. Ni bien comenzado el artículo, el periodista sentencia que la Argentina es la tercera potencia latinoamericana que ha perdido peso internacional, que a Néstor Kirchner nunca le importaron las relaciones internacionales y que lo triste es que con el modelo continuista de su esposa Cristina Fernández tampoco recuperará el lugar que por historia y cultura se merece. Para respaldar estas afirmaciones más generales, Fernando Gualdoni, autor de la nota, desarrolla y analiza algunos de los temas particulares que, en su opinión, son los más negativos para nuestro país. De esta manera postula que durante el mandato de Néstor Kirchner, Argentina forjó una gran alianza con Venezuela que le valió para firmar contratos de suministro energético, colocar bonos de deuda pública en el Estado venezolano y hasta salvar de la quiebra a una empresa láctea. Según el periodista, esta relación con Venezuela la ha alejado de Estados Unidos, un conveniente socio y aliado. Todo esto desde la visión de Gualdoni, ¿no? La crítica se hace más dura con el conflicto que, desde hace tiempo y hasta hoy, continúa entre Argentina y Uruguay, diciendo que el gobierno argentino se enfrasca a tiempo completo en un sorprendente conflicto con Uruguay por la construcción de papeleras en la margen uruguaya del río Fronterizo. También agrega que Cristina Fernández hereda de su marido el conflicto con Uruguay y lo aviva. En su discurso de toma de posesión en diciembre de 2007, la presidenta trata a los uruguayos como hermanos y al mismo tiempo les acusa de violar los tratados internacionales. Y remata: la evolución de este conflicto es probablemente el mejor ejemplo de la inexistencia de una estrategia de política exterior y de la propia crisis de representación interna que vive Argentina. Durísimo. Con respecto a las relaciones con otros países de Latinoamérica, la nota de opinión le reprocha a la diplomacia argentina el darle la espalda a la crisis que vive Bolivia. Y dice que a pesar de que el país andino se sitúa al borde de la guerra civil, Buenos Aires desaprovecha la histórica influencia que tiene sobre la paz y no hace nada por aliviar la situación que amenaza con desestabilizar a toda la región. Por otro lado, también señala que el país no ha sabido aprovechar la contingencia internacional y que su vecino Brasil le ha arrebatado todo su poder de influencia regional. El artículo concluye que las dos fallas claves que ha cometido la Argentina en cuestión de política exterior son el fortalecimiento del Mercosur y las relaciones con la Unión Europea, que ha perdido peso en los foros internacionales. De esta manera, el peor efecto a largo plazo de la crisis de 2001 ha sido su desaparición en el mundo. Desde este espacio siempre planteamos la Unión Latinoamericana y lugares como el Mercosur pueden ser una gran opción. Evidentemente a España esto no le gusta demasiado. Tampoco le convendría mucho que se haga fuerte el Mercosur, ya que España perdería ciertos negocios que puede tener con esta zona. Educación, educación. Puesta en forma de la Asamblea Institucional de la UBA. El rectorado de la Universidad de Buenos Aires confirmó la asamblea para el 13 de junio en la Facultad de Medicina. Las autoridades están poniendo principal atención en lo referido a la organización para dar las condiciones propicias al debate. De esta manera se desea impedir acontecimientos similares a los del año 2006, cuando grupos de estudiantes bloquearon por el transcurso de 8 meses la elección del nuevo rector. Vale recordar que los estudiantes deseaban algo más que eso, una modificación de las normas constitucionales de la UBA en pos de una democratización de los estatutos. La última reforma data de 1958, digo bien, 1958, por lo que representa algunos desajustes con la actualidad, como la falta de representación de la mayoría de los docentes quienes no integran ese claustro. Además, desde entonces hubo modificaciones en la sociedad, en ciencia y en la técnica, y la UBA, con el prestigio que se le reconoce, debe brindar nuevas respuestas, hecho que obliga a repensar el vínculo de la universidad con la comunidad y con la producción de saber. Si bien la asamblea busca consensuar diferentes propuestas, la reforma institucional no está prevista en la agenda. La Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, asegura que la asamblea se va a realizar, ya que es una cuestión política ante la proximidad de las elecciones de decanos y luego del rector. Como siempre decimos, todo es política. Las autoridades buscan los consensos en las próximas elecciones que ya se perfilan. Y los estudiantes quieren mayor representación para que la UBA sea útil para la sociedad. Por lo pronto, la asamblea tratará temas superficiales y buscará una reagrupación en los espacios académicos, pero las formas de gobierno seguirán vigentes. Así se legitima el poder y la única perjudicada es la universidad, su prestigio, su producción de saber y su compromiso social. La Justicia Federal ordenó abrir la sede del CBC de Merlo. La Justicia Federal de La Plata ordenó el miércoles a la Municipalidad de Merlo garantizar el funcionamiento de la sede del ciclo básico común de esa localidad, cerrada por la comuna al hacer lugar al pedido de amparo de la Universidad de Buenos Aires. El CBC de Merlo, donde cursan unos 3.000 estudiantes, fue cerrado antes del inicio del ciclo académico 2008 por funcionarios de la Intendencia Local, de Raúl Otacé, por considerar que se encontraba inhabitable, como les contábamos en otro programa de Caos Informativo. Increíblemente y por suerte, en algunos casos la justicia actúa rápido. Otras noticias. Primer encuentro nacional de mujeres lesbianas y bisexuales. La semana pasada les contábamos de la lucha de los jubilados encarnada en el Movimiento Patriótico Nacional Previsional. Esta semana queremos contarles que el sábado 3 y el domingo 4 de mayo se realizó en Rosario el primer encuentro nacional de mujeres lesbianas y bisexuales. Se reunieron más de 400 mujeres de todo el país y de algunos países latinoamericanos para discutir sus problemáticas, intercambiar vivencias y promover políticas públicas, entre otros temas. Este primer encuentro se desarrolló en la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y estuvo organizado por el Espacio de Articulación Lésbico. Pero también contó con la participación de muchas mujeres que mandaron sus propuestas a través de la página web del encuentro. Para los que quieran saber más sobre las actividades que se desarrollaron, el encuentro en sí mismo o lo que sea vinculado a este tema, les recomendamos que entren al sitio web del encuentro. Es www.encuentrolb.com.ar. Es encuentro, la letra L y la B larga, ¿no? Repetimos, www.encuentrolb.com.ar. Deportes. Para la sección de deportes tenemos nuevamente la vuelta de Guillermo Suárez, esperemos definitivo ahora. Guille, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Fede, buenas tardes Santos, sí, yo también espero lo mismo. Buenas tardes a toda la gente de Radio Caos. Y bueno, comenzamos con la actualidad deportiva, si les parece. En la Copa Libertadores, por los cuartos de final, San Lorenzo empató 1-1 como local con la Liga de Quito. En este partido hubo un grave error de Orión en el primer gol, después lo empató Adrián González de tiro libre. Veremos cómo la tendrá el equipo de Ramón la semana que viene en Ecuador. También el que la tiene complicada es Boca, ¿eh? Boca empató 2-2 con Atlas como local en la cancha de Vélez los otros días, el más precisamente el miércoles. Y también tendrá que ir a sacar chapa a México. En el fútbol internacional, por la Copa UEFA, el Zenit de Rusia se coronó campeón al vencer 2-0 al Rangers de Escocia en un partido jugado en cancha neutral, más precisamente en Manchester. La verdad, nuestras felicitaciones para el equipo ruso y también para el Chori Domínguez, que actúa allí, un representante argentino. En el básquet, Libertad gana 1-0 la serie contra Kimsa por la final de la Liga Nacional de Básquet. Esta noche se vuelven a enfrentar en Sunchales. En la NBA, San Antonio Spurs igualó la serie, venció 99-80 a New Orleans Hornets. Están 3-3, así que irán a un séptimo partido y decisivo. Del ganador de este encuentro saldrá quien disputará el partido contra los Lakers o Jazz. Esta serie está ganada por los Lakers hasta ahora 3-2. En la conferencia este, Detroit Pistons barrió 4-1 Orlando, sin la actuación de nuestro argentino Walter Herman, y esperará por el ganador del Celtic Cavaliers. En este momento Celtic gana 3-2 a Cleveland. En el tenis ya no hay más argentinos, otro torneo sin los nuestros. El Master Series de Hamburgo quedó eliminado el miércoles pasado Mónaco al perder contra Seppi, el italiano, en octavos de final. Y antes ya habían quedado fuera Casuso y Chela. Por lo que bueno, la próxima actuación de los equipos argentinos será en 10 días en el segundo Grand Slam del año en Roland Garros, que tendrá como particularidad el triste pero bueno merecido adiós de Bubba Quarten, el ex número 1 brasileño. También el automovilismo este fin de semana tendrá su fecha. El TC2000 correrá en Santa Fe, con una particularidad también, es que esta noche comienzan los entrenamientos, algo quizás poco común, jamás se hicieron de noche los entrenamientos para este tipo de carreras. En boxeo también tenemos una buena noticia. La Tigresa Acuña venció ayer en San Luis a la boxeadora Gutiérrez. No llegó ni siquiera al tercer round, la verdad que decepcionante para quienes fueron a ver el espectáculo, pero bueno, la Tigresa Acuña mostró una vez más su poderío, esta vez sin exponer, su corona de campeona mundial. Y por último, en el fútbol local tenemos un fin de semana a puro clásico, ¿eh? La policía va a estar este fin de semana. Tenemos a Boquita Racing el día sábado. También Gimnasia Estudiantes el día sábado. El domingo tenemos a Independiente de River y a Huracán San Lorenzo. Mientras que en la B Nacional tendremos como clásico a Independiente de Rivadavia Mendoza Godoy Cruz el día sábado. Y a Quilmes Chacarita, un clásico más bien de historia. Y recordemos que el día de ayer Belgrano venció 2-1 a Benur, por lo que también acecha un poco al líder San Martín de Tucumán, que tendrá como local a Almirante Brown el lunes que viene. Y por último también Platense jugará con Ferro en otro clásico también con mucha historia, luchando también Ferro por mantener la categoría. Bueno, Guille, gracias por tu aporte deportivo y nos estamos viendo el viernes que viene. No te equivoques, Fede, nos vemos el lunes. Recordá que Jugada Peligrosa a partir de las 5 de la tarde te tendrá a vos y a todos los oyentes con toda la actualidad deportiva. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias a vos, Guille. Bueno, esto ha sido Caos Informativo, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos ha quedado un poquito más largo que lo común, pero había muchas cosas interesantes que teníamos que comentarle. Mi nombre es Federico Lada. Y yo soy Santiago Can, y además en la producción tuvimos a Hilario Capeans, Federico Blanco, y en la columna de deportes a Guillermo Schwartz. Sigan con nosotros en Radio Caos y nos vemos el próximo viernes en... Caos Informativo. Buen fin de semana. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto no es una radio, es un radio caos. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los fondos de Santa Cruz? ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? Mientras no aparezcan, los seguiremos preguntando. ¿Qué querés que diga, tipo, radio? No. Bueno, vamos, ¿qué digo? Radio Caos, así nomás. Radio Caos, caramba. La barata cultural. Por las calles andan diciendo gran barata gran, y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos. Este jueves en Radio Caos. Informe especial. El Mayo francés, el largo peregrinaje de la utopía. Este jueves, Mayo francés. Esto no es una radio, es un radio caos. www.radiocaos.com.ar